El pasto se seca, polvo se acumula, lo nuevo está viejo. Recuerdo tu cuerpo antes de emigrar. Sentí que pesaría en mí. Recuerdo, trato de imaginarte. Ay, qué tiempo ha pasado. Ahora que vienes, eso me lamenta, me hace recordar.